Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Tattoo Fest Urban 2015 se realizará del 19 al 21 de junio próximo en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo en Quito. Habrá conciertos con la participación de varias agrupaciones ecuatorianas, exposiciones de tatuajes, grafitis, artesanías, espectáculos de bicicletas, BMX, moda alternativa, cosplay y o disfraces y exhibición de cuerpos pintados. Internacionales. Londres. Un pabellón creado por la arquitecta mexicana Frida Escobedo se inauguró recientemente en el Museo Victoria and Albert en Londres. Los módulos que conforman el pabellón están ubicados en el jardín interior del museo y están basados en la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán. Se presenta a sus construcciones, altares y entorno. Al respecto de su obra, Frida Escobedo señaló: "Estas plataformas lo que permiten es que la gente se apropie de un espacio y se vuelva muy público". Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.